La cumbia es una sola, la baticumbia y repiola. La palma, lo último que le cabe la coda, la palma, la pita que le cabe la coda, la baticumbia repiola, la baticumbia repiola. Colorado, con mi canto activado, usted es mi número andado.